El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Sí, muy buenas tardes. Yupay Chayne, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverse, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM o por la www.radiocce.com o por la www.casadelacultura.gob.es. Bueno, les saluda Yumago Ortiz, muy buenas tardes. Y no se olviden de estar las 24 horas del día, los 365 días del año, conectados a través del ciberespacio y las diferentes redes que usted puede enlazarse para que escuche la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.radiocce.com, o también puedes bajarte la aplicación, todo en mayúscula, Radio CCE HD, y también por la 940, para que estés conectado. También mi Facebook personal, Yumac Ortiz. Bueno, quería... Lucho porque vivo, eso lo dijo Nela Martínez. Quiero iniciar este programa rindiendo un justo homenaje y recordar siempre en nuestra memoria histórica a las lideresas que lucharon por los derechos humanos, que marcaron procesos de reivindicación, libertad y autodeterminación y justicia social para los pueblos, nuestro país, el Ecuador, de Latinoamérica y del mundo. Este día se conmemora el natalicio de Elena Martínez Espinosa, una Sinchi Guarmi, mujer guerrera, histórica, revolucionaria, comunista, internacionalista, mujer que amaba la vida, de una solidaridad profunda, de una generosidad absoluta, libertaria, consecuente. Una feminista que siempre levantó su voz a favor de las mujeres, de los indios, de los afros, de los más marginados. Sembró la semilla para que los pueblos indios se levanten, luchen por sus derechos. Caminó de la mano con Dolores Cacoango, tránsito a Maguaña. También cofundó y militó. Trabajó en la primera organización de mujeres de proyección política, Alianza Femenina Ecuatoriana, la AFE. Escritora, poeta, analista político, primera militante, mujer de las fundadoras también del Partido Comunista. Siempre era una mujer que extendía su mano a las causas y lucha de los pueblos de Latinoamérica. Estuvo siempre acompañando, después de la Revolución Cubana, al pueblo cubano, en los procesos terribles de la dictadura en Latinoamérica. Ella siempre estuvo ahí, firme, consecuente con sus procesos revolucionarios. Y solidaria, ¿por qué? Porque dio asilo cuando muchos de los presos políticos por las dictaduras militares infames que mataron a cientos, desaparecieron un montón de personas, de seres humanos, porque eso nunca hay que olvidarse, queridos amigos, ¿no? Ella refugió acá en su casa, en el Ecuador, a un montón de latinoamericanos que huían de por esa causa de la violencia y sobre todo las dictaduras infames en Latinoamérica, ¿no? Nela Martínez también se declaró una antifascista absoluta. En la época del franquismo en España, ella alzó también su voz a nivel internacional, ¿no? Una mujer realmente muy comprometida que que yo creo que el legado de Elena Martínez se refleja en la lucha diaria de las mujeres por una sociedad con condiciones de igualdad para todos, queridos amigos. Hablar de Nela Martínez no hay como hablar en dos o tres, o ni una, ni 20 minutos. Yo me comprometo, ya he quedado con las compañeras de la organización Nela Martínez y también algunos de sus familiares, de sus hijos maravillosos, a los cuales siempre estuve muy ligado. Yo tuve el privilegio de conocer a Nela Martínez desde muy temprana edad. Y siempre guardaré eso, de la dulzura, la ternura, nos enseñaba a través del juego y de los cantos. Amaba la vida y defensora absoluta de todos los seres humanos, pero muy firme, sin perder esa dulzura. Esos hijos maravillosos, como mi doctor Leonardo Paredes, su hijo mayor, en la cual otra semana voy a permitirme, a osarme, leer textualmente una frase cuando el primer hijo, el doctor Leonardo Paredes, no nacía y lo tenía en su vientre, ¿no? Es una descripción de esa feminidad, de ser como tal, ¿no? De la esencia femenina, de la madre, pero también de la luchadora, ¿no? Sobre todo. Entonces, la próxima semana vamos a dedicar un programa específicamente para esta gran generala, yo le diría, esta gran líder, y que fue por unas horas, les comento, presidenta, la primera presidenta de la República del Ecuador, ¿no? Y contaremos esos fragmentos de esa historia que a veces nos fue negada. Y espero que todos los medios de comunicación recordemos y conmemoremos el natalicio de esta gran mujer llamada Nela Martínez Espinosa, oriunda del Cañar, ¿no? Y que vivió por todas las regiones de nuestro país y estuvo ahí siempre al frente de batalla. Bueno, la otra próxima semana. Y justamente recordando la coincidencia del natalicio y el 24 de noviembre y un 25 de noviembre, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue declarado mediante resolución que este día justamente se conmemore el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y esto de alguna manera es histórico porque también una conmemoración, un recordatorio del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Marabel, activistas políticos de la República Dominicana, por donde de algún fascista gobernante dominicano y también socapados por la iglesia, ¿no? Rafael Trujillo. Bueno, eso es importante y sobre todo siempre recordar. Y es como les decía ayer, o sea, es un proceso cultural, porque tenemos en el caso del Ecuador leyes que establecen y defienden los derechos, hay que ir normalizando algunas, como ayer hablamos con el asambleísta Diego Veintimilla, pero sobre todo concienciar y educar desde los guambras, de los pequeños, y también rechazar todo tipo de violencia que sea en contra de las mujeres, de los niños, de los seres humanos, pero sobre todo de las mujeres, de las niñas, ¿no? Y que las mujeres, de alguna u otra manera, han sido y están siendo maltratadas, tienen que ponerle un alto, decir basta ya, y pues bueno, es un proceso de educación y educar mejor a nuestros hijos e hijas y ir formando sociedades más equitativas. Se ha hecho mucho, pero falta mucho. Las mujeres somos muy capaces y sobre todo realmente somos dadoras de vida, y eso es maravilloso de la esencia del ser humano. Bueno, les decía que en emisión del programa de esta tarde tendremos también nuestro encuentro con la Pachamama Semilla y Fruto a propósito del panel Las Semillas de la Biodiversidad Agrícola y el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición. El mismo que se realizará este próximo martes 29 de noviembre a partir desde las 15:30 hasta las 17:00, o sea, de 3:30 a 5 de la tarde en el auditorio de la UDLA, el campus Granados, ubicados en Avenida Granados, E1241 y Colimes esquina. Participarán varios expositores en este importante panel, que es una importante conferencia, encuentro, y uno de ellos que estará como ponente aportando y que de alguna manera también u otra ha llevado la defensa de los derechos humanos, pero también la defensa, lo que tiene que ver de la vida, y parte de eso es la naturaleza, cómo nos podamos a poder a mediano y a largo plazo alimentar, respetar, y justamente acaba de publicar el Pablo de la Vega, que le doy la bienvenida, Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición. Pero él va a estar justamente como expositor en este panel, Y sobre todo, bueno, esto es organizado por la Universidad de las Américas, la ULA, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales, la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, también la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, del cual es su coordinador regional, mi querido Pablo. Bienvenido, saludemos. Qué gusto contar con tu presencia. Aparte de eso, Pablo, ya lo hemos tenido en el programa, pero también como coordinador, defensor de la causa saharaui, que está ahí a la mano, a la par, y que hace todos esos análisis, y sobre todo a nivel no solo de Ecuador, sino que ha fomentado una conexión a nivel latinoamericano para, y a nivel mundial también, por qué no decirlo así, para que más pueblos del mundo conozcan la lucha y la causa del pueblo saharaui, que ayer lo habíamos hablado con nuestro amigo y estimado embajador Ali Salem. Bienvenido, saludemos por el momento nada más, mi querido Pablo, qué gusto. Muchas gracias, Yuma. En efecto, te agradezco la invitación. Este espacio nos permitirá hacer una breve reflexión sobre el contenido, la trascendencia de una de nuestras últimas publicaciones en alianza con un amplio sector de organizaciones regionales e internacionales de derechos humanos en torno al derecho a la alimentación y a la nutrición. También el Pablo me ha venido a regalar que será para análisis de otro programa, que es importante, es parte de la democracia de los estados, estado laico y derecho a la libertad e igualdad religiosa, aportes para la reflexión y el debate desde las iglesias y las organizaciones de derechos humanos, tan importante, y será para próximos programas, mi querido, porque también es un tema que hay que darle su debido tiempo para analizar y reflexionar junto a Pablo. Bueno, también más adelante nos encontraremos con esas manos hábiles, los portadores de este patrimonio inmaterial, generadores de cultura e identidad. Más adelante van a estar la Asociación de Artesanos Sinchirrigra, el grupo que ha venido organizándose hace más o menos 2 años y que exponen sus trabajos artesanales de muy buena calidad en el Parque Comandada, en el Centro Histórico de Quito, los días viernes y sábados de 4 de las, desde las 16 horas hasta las 12 de la noche a las 24 horas. Va a estar con nosotros la Lourdes Valverde, artesana del cuero, que le digo, hace unos trabajos maravillosos en ese material de cuero. Entonces, bueno, escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Y hoy, mi querido Dani, también te saludo, como todos los días, miércoles y jueves, al Snoopy en la parte técnica y control. Pero vamos a empezar al revés, porque Pablo tiene que regresar justamente a este encuentro que hablábamos ayer con el estimado embajador, que va a ser en el IAEN, ¿no?, justamente que es donde se proyecta un video de las mujeres, las violaciones de los derechos de las mujeres y las jóvenes en el pueblo saharaui, que ya lo hablamos ayer. Bueno, entonces vamos a irnos con el corte musical y luego enseguida regresamos con el segmento Pachamama, Semilla y Fruto. Y nos vamos con Golpes, con una canción de la Karina Clavijo, una cantautora maravillosa ecuatoriana y que también nos hace reflexionar. Ella es hermosa, tiene piel de rosa y en sus ojos guarda un gran dolor. Tiene un secreto que no se atreve a afrontar por ese miedo a enfrentar la realidad. Lleva unas gafas para ocultar los moretones que la vida deja. Golpes de adentro y golpes de afuera. Sin sus alas no puede mostrar por aquel salvaje que le ha cortado las ganas de volar. Ay, mujer hecha de perlas y corales que no te has visto en un espejo, no sabes cuánto vale tu reflejo. Ay, mujer, ¿hasta cuándo vas a aguantar tanta violencia, tanta maldad? Libérate a ti misma. Lleva unas gafas para ocultar los moretones que la vida deja. Golpes de adentro y golpes de afuera. En sus alas no puede mostrar por aquí el sol. la libertad y el amor por ti, las ganas de vivir y empezar. No más golpes para la indiferencia, nada de insultos, nada de amenazas. Confía en ti. Lleva unas gafas para ocultar los moretones que la vida deja. Golpes ya dentro y golpes ya afuera. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Reiteramos la bienvenida al compañero, amigo, Pablo de la Vega, coordinador regional de la Plataforma Interamericana de los Derechos Humanos, Democracia y presidente también ecuatoriano de Solidaridad con el Pueblo de la Causa Saharaui, como les dije al inicio. Un hombre guerrero también y un hombre muy comprometido sobre todo con los derechos humanos de los pueblos, de los seres, y también ese análisis de lo que conlleva el buen vivir, ¿no? Esa relación hombre-naturaleza y sobre todo también luchar por la preservación de la única especie humana que es la raza humana, de única especie que existe, raza que es la humana. Bienvenido, mi querido Pablo, qué gusto. Justamente el día, la próxima semana, el martes, como ya lo mencioné, se va a realizar en el auditorio de la UDLA este panel, las semillas, la biodiversidad agrícola y el derecho a la alimentación y a la nutrición. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Yuma, nuevamente. Sí, el próximo martes hemos abierto un espacio para llamar la atención sobre todo de la academia en torno al último informe que hace no más de un mes a varias redes internacionales de derechos humanos lo acabamos de presentar en la sede de la FAO. Este informe es un producto del denominado Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, y en este caso está centrado básicamente en torno a las semillas. El informe se llama Las semillas en manos de los pueblos, y es una reflexión secuencial, puesto que el año pasado presentamos un informe que le titulamos La nutrición de los pueblos no es un negocio. Y el año pasado y ahora insistimos en la captura corporativa de los alimentos, de las redes alimenticias, de la capacidad de producción de los campesinos, de los pescadores, de los pastores a nivel global. Exacto. Y ahora la importancia que es la preservación de las semillas como tal, para asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestros pueblos, que muchos pueblos del mundo se mueren del hambre y que de pronto a veces esas semillas transgénicas provocan que realmente haya un monopolio de quien maneja la alimentación para el mundo, como lo hemos aquí también rechazado estas grandes transnacionales, como la, por decir una, la Monsanto, mi querido. Pero ese análisis también es importante que se reconozca también la realidad de los pueblos actuales, mi querido Pablo. Sí, en efecto. Como derecho de la vida a los que tenemos supuesto, los seres humanos. Por supuesto, si bien el eje de esta investigación, de estos estudios, se centran en torno a las semillas y la biodiversidad, les estamos llamando la atención a la comunidad internacional sobre la amenaza que cierne sobre estos dos ejes fundamentales, fuentes de la vida, por el incremento constante de la captura corporativa, pero además frente a la desidia de los gobiernos, en general en el mundo. A nivel global. Tú has mencionado el tema de Monsanto, en efecto, sí, nosotros estamos llamando la atención de estas megafusiones de estilo Bayer y Monsanto que les permiten tener el control del 70% de las semillas en todo el mundo. ¡Qué infamia! O de la Dow Chemicals con la DuPont, o en fin, estas mega alianzas que tornan el panorama cercano a mediano plazo realmente muy tenebroso, por utilizar un calificativo, ¿no? Entonces, alrededor de 21 redes internacionales de derechos humanos, entre ellas, por ejemplo, la Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas Móviles, que tiene su sede en la India, o BioWatch Sudáfrica, que está en el continente africano, el Foro Pakistaní de Pescadores Artesanales, y la misma Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, hemos presentado este informe básicamente centrado en 3-4 temas, si me permites insistir rápidamente. Así el primer es. Eje de la reflexión o de los hallazgos que queremos compartir en realidad a nivel regional y global es que los sistemas de semillas campesinos encargados de alimentar a la mayoría de la población durante siglos se encuentran amenazados por la imposición de derechos y patentes de propiedad intelectual. De pronto nos encontramos frente a los intereses de estas megacorporaciones de patentar las fuentes de vida de América Latina, de Asia o África, y en muchos de estos casos los pueblos indígenas, los pastores, los pescadores, ni siquiera se enteran de esos procesos que les restringen incluso la demanda de derechos a nivel internacional. Les hacen esclavos, aparte de la afectación sobre todo que también hay a la salud humana y al medio ambiente, porque este tipo de semillas, en este caso de las grandes transnacionales, ¿verdad?, que se difunden, que se venden, que etcétera, etcétera, son transgénicos, mi querido Pablo, y eso es como consecuencia, es grave la situación, como tú lo mencionas. Pero en el caso del Ecuador, que tenemos una constitución, mi querido Pablo, que respeta a la madre naturaleza, ¿verdad?, que está dentro de la soberanía, dar una soberanía y una seguridad alimentaria, y que de alguna manera u otra se han dado las bases jurídicas para tener la cuestión de la ley de la tierra, ¿verdad?, el agua, y también lo de, que recién se acabó hace algunos meses de aprobar la ley de semillas y biodiversidad. Bueno, sí, nuestra Carta Magna tiene algunos dispositivos constitucionales que en alguna medida se convierten en murallas y frenos a esta intención global, a esta intención de las corporaciones. Digamos que tenemos cierta salvaguarda. De todas maneras, los intereses obviamente buscarán la manera de violar esas restricciones, en este caso de carácter constitucional y de carácter normativo, a propósito de las nuevas normas que la Asamblea Nacional está adoptando. Pero eso también nos muestra en evidencia la necesidad de que Ecuador, junto con otros países, pueda liderar este debate a nivel global, y lo está haciendo en Ginebra. Hemos tenido la oportunidad también de acompañar ese debate. Ecuador con Sudáfrica han planteado la adopción de un nuevo tratado, un nuevo convenio internacional de derechos humanos que regule la actividad de las empresas transnacionales a nivel global. y se ha hecho un grupo de trabajo, se ha adoptado, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución para crear este grupo de trabajo que está liderado por Ecuador. La embajadora María Fernanda Espinosa, que es nuestra representante en Ginebra, lidera el grupo de trabajo. Pero la resistencia realmente ha sido tenaz desde la primera reunión de este grupo intergubernamental abierto. Incluso no solamente del enorme lobby, capacidad de cabildeo de estas grandes corporaciones, sino de algunos gobiernos que han demostrado su desencanto, o no precisamente, sobre todo europeos y algunos incluso latinoamericanos, que no están plenamente convencidos de la necesidad de que el Estado adopte mecanismos internacionales de regulación frente al poder corporativo de las transnacionales. Y por ahí va otro de los ejes de la reflexión de nuestro informe. Las corporaciones transnacionales de las semillas y los agroquímicos, decimos, buscan privatizar, monopolizar, controlar esta fuente de vida, como bien lo has señalado tú también, en detrimento de los derechos humanos y del mantenimiento de la biodiversidad. El panorama realmente no es muy alentador en ese sentido. Las corporaciones, a menudo contando con el apoyo de algunos estados, están impulsando procesos de destrucción medioambiental, cambio climático y pérdida de biodiversidad, generando violencia, conflictos, desalojos y desplazamientos. Nos alarma las implicaciones que tiene este tema, sobre todo por la respuesta de estas grandes corporaciones en varios países hermanos, en Centroamérica, quizás desde el escenario más dramático, donde decenas, podríamos decir, de mujeres guardianas, defensoras de las semillas, de la naturaleza, han sido amedrentadas, golpeadas, desaparecidas, torturadas o asesinadas, como el caso de Berta Zúñiga, la compañera hondureña que fue asesinada por resistirse a la construcción de un megaproyecto en Honduras, y donde finalmente se descubrió las implicaciones de las empresas, de las corporaciones en su asesinato, con el consentimiento, con el favoritismo, inclusive de un sector de las Fuerzas Armadas. Así es, ¿no? Y justamente, y ahí no puedo dejar de recordar a nuestro gran amigo Carmelo Ruiz Barreto, un educador ambientalista que siempre hizo unos análisis, les daba durísimo con sus estudios y reflexión a estos grandes transnacionales. Y justo lo que tú nos estás diciendo, mi querido Pablo, Carmelo Ruiz Barreto ya lo decía, ¿no? Justamente la visión a mediano y a largo plazo, si seguimos dando estas posibilidades al monopolio de las transnacionales mundiales, los seres humanos van a desaparecer. Y sobre todo en este caso de los países de África, ¿cuáles son, de todas estas reflexiones que usted ha hecho y analizado y las investigaciones, mi querido Pablo, ¿qué país está bien así más tenaz que los otros países donde ustedes han estado haciendo esta investigación? En este informe hemos tomado, digamos, los casos más representativos de algunas regiones, porque la situación es bastante compleja, ¿no? Por ejemplo, en el caso del África, hemos seleccionado el Sáhara Occidental, no solamente por ser un territorio ocupado militarmente por el Reino de Marruecos, violando toda la legitimidad y la legalidad internacional, sino por la crisis alimentaria que viven permanentemente más de 200.000 refugiados saharauis, que se cobijan bajo la protección de un sector, de una pequeña zona geográfica en la República de Argelia. Entonces, ese es un tema que hemos llamado la atención en este informe. Estamos llamando la atención también de Brasil, hemos llamado la atención de Colombia, de Honduras, de Guatemala, pero también tenemos casos sobre Asia, tenemos casos sobre América Latina en general, e incluso sobre Europa. Hay un artículo de un académico que le ha titulado "De la mano de obra esclava a tu mesa, los trabajadores migrantes en las explotaciones agrícolas de Italia". Y a propósito de que el tema migratorio y la política migratoria es uno de los ejes importantes de la política pública, de la política internacional en el Ecuador, mira cómo en un país del primer mundo como Italia, las condiciones laborales y las condiciones de explotación de los trabajadores migratorios dedicados a trabajos agrícolas es realmente atentatoria a toda norma y estándar internacional de derechos humanos. Y una semiesclavitud, mi querido Pablo. En situaciones de semiesclavitud. Y es un análisis de tres académicos italianos que llaman la atención justamente bajo este título, ¿no? De la mano de obra esclava a tu mesa. A veces consumimos ciertos productos y no averiguamos quizás el origen de quienes están atrás, qué comunidades, qué pueblos, en muchos casos son hasta niños que están trabajando en condiciones de esclavitud, quienes participan en estas cadenas productivas, ¿no? Lideradas por estas enormes corporaciones. Pero estos asesinos. Otro de los ejes que se va a ir topando en este importante panel, mi querido Pablo. Bueno, y finalmente concluimos, o reiteramos más bien, con el acceso y el control sobre las semillas y los recursos naturales que están directamente relacionados con el aumento de la criminalización y el número de asesinatos sufridos por personas que defienden los derechos humanos. Hacemos menciones a varios de estos casos. Recordemos algunos de estos casos, porque bueno, es importante, mi querido Pablo, no perder esa memoria, y que hay gente, y mujeres sobre todo, y hombres también, que siguen luchando y que han dado su vida por defender la vida. Simplemente eso, la vida, mi querido Pablo. Solo en el 2015 más de 3 personas fueron asesinadas cada semana por defender sus tierras, sus bosques, sus ríos, de los ataques de las empresas contaminantes y destructivas. Léase o entiéndase estas grandes corporaciones que se cobijan a través de una maraña de carácter legal, a través de filiales que a veces no rinden cuentas a los estados o evaden su responsabilidad. O los propios estados que permiten el ingreso de esas transnacionales, o los famosos tratados de libre comercio, que lo que implican es que ese pequeño y mediano productor deje de producir y por ende no se alimente y siga un esclavo de las semillas, porque va acompañado también de los fertilizantes, ¿verdad?, de los químicos. Y no se olviden que tanto el ingeniero Manuel Suquilanda y el Carmelo decía que para poder producir una soya o maíz de ese tipo de semillas se requiere el glifosato como fertilizante químico, que es gravísimo. Entonces ahí es una cadena de destrucción de la vida como tal. Así es. Por eso, en una de las recomendaciones de este informe, estamos insistiendo, exhortando, recomendando a los estados a que adopten políticas y legislaciones más fuertes frente a esta capacidad de las corporaciones, legislaciones y políticas que protejan finalmente los derechos de los campesinos. ¿A qué? A conservar, utilizar, intercambiar y vender las semillas. Si nos llama la atención, por ejemplo, que países desarrollados, entre ellos Noruega, tenga por ahí en el Polo Norte un banco global de semillas bajo unas condiciones impresionantes. Y nos preguntamos, ¿y qué pasa con América Latina? ¿Qué pasa con Asia, con África? Y que podríamos tener esa capacidad de hacerlo. Que podríamos hacerlo, ¿no? Soberanía y seguridad. Es solo cuestión de asistir a nuestras plazas, a las ferias populares en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, y descubrimos decenas y centenas de semillas y abrigamos la esperanza que las organizaciones populares y las mujeres que juegan un papel protagónico y liderazgo en esto... Desde la época de recolectores cazadores, mi querido Pablo. Por favor, figúrense, de la época de los primeros pobladores en lo que es actual, ¿quiénes eran las dedicadas? Era el descubrimiento de ir y guardaban y observaban el comportamiento de la naturaleza. Y no nos olvidemos, Pablo, que nuestros pueblos se desarrollaron en base a la agricultura. Totalmente, y asimismo intercambiaban esos productos y servicios, incluido las semillas, para tener una integración y sobrevivir simplemente y desarrollarse como especie. Y por eso las organizaciones, o al menos estas 21 redes internacionales y globales, hacemos un llamado a redes fraternas y al sistema de Naciones Unidas a crear una suerte de sistema de alerta que proteja a las defensoras, que proteja a las guardianas, que proteja a los campesinos que están defendiendo las semillas, las tierras, el agua, frente a la amenaza, en algunos casos, de algunos gobiernos, desafortunadamente. Y sobre todo, eso lo tenemos que decir, en Latinoamérica, en Centroamérica, Guatemala, Honduras, es gravísima la situación. Es extremadamente grave. Es grave, los asesinatos diarios de esas mujeres, hombres, mujeres campesinos, es gravísimo, mi querido amigo. Y lo que queremos es decir que tenemos que tomar conciencia. Pero ¿cómo llegar, mi querido Pablo? Aparte de bueno, en el Ecuador se debería, tendríamos siempre que estar atentos, pero existe una legislación, una constitución que ampara, pero en el caso de los otros países, ¿cómo formar esta gran red y exigir a los estados del mundo este control como tal? Porque en este siglo, en esta nueva etapa del ser humano, queridos amigos, la violencia es estúpida realmente, cómo muere la gente, pero tenemos una biodiversidad todavía y diferentes pisos climáticos, donde es infame que en el mundo haya gente que se muera del hambre, mi querido, o que sean víctimas de estas transnacionales. ¿La viste todos, paciencia de todos? Todos los instrumentos y todas las estrategias son válidas, desde las formales, las institucionales, las jurídicas. El hecho de que gran parte de los países del globo, de los 193 estados, gran parte de ellos han suscrito y han ratificado convenios internacionales de manera voluntaria. Nadie les ha obligado a ir a los foros internacionales, a la Asamblea General de la OEA, por citar un caso, o a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a ratificar o debatir un instrumento internacional. Se sienten obligados y tienen que rendir cuentas ante los comités, ante los órganos de vigilancia, en fin, accionar ese tipo de mecanismos. Pero también fortalecer estos procesos de legislación, de políticas públicas. En buena hora, Ecuador o Bolivia, tenemos normas en ese sentido que protegen los derechos de la naturaleza. Quiero hacer un comentario brevísimo. Hace poco estuve en un evento del segundo foro de participación ciudadana en UNASUR la semana pasada. Y cuando la delegación ecuatoriana introdujo el tema de los derechos de la naturaleza, no lográbamos encontrar sintonía con las demás delegaciones que seguían hablando de medio ambiente. Claro. El enfoque de medio ambiente, del derecho al medio ambiente. Entonces decíamos, ni medio ambiente ni ambiente entero, hablemos de ambiente sano por lo menos. Pero la resistencia teórica, conceptual a decir, a encontrar, a identificar a la naturaleza como sujeto de derechos, todavía en nuestra región desafortunadamente está un poco lejana. Pero ahí viene la organización, la movilización popular, la capacidad de las organizaciones sociales, de los campesinos, de las organizaciones de mujeres, de trabajar, y las organizaciones de derechos humanos lo que hacemos es acompañar esos procesos sociales. Y sobre todo el respeto a la vida, y por eso es tan importante el respeto a esos pequeños y medianos productores que nos dan de comer a las grandes ciudades. Es por ello que insistimos, se han hecho normas, en el caso del Ecuador hay una constitución muy válida, pero hay que seguir implementando. El petróleo tarde o temprano se acabará, queridos amigos. Hemos sido milenariamente agrícolas y a veces pareceré monotemática, pero no tenemos que olvidarnos de aquello para seguir construyendo mejores caminos, y sobre todo lo que está en riesgo, mi querido Pablo, es la sobrevivencia de la especie humana. Así de simple, ¿no? Y es una infamia que en el mundo todavía haya seres humanos que no tengan nada que comer. O sea, mientras tanto, en las grandes potencias, en los grandes países, se desperdicia la comida. O que de pronto tienen una seguridad alimentaria, pero no una calidad o una soberanía alimentaria. Eso también habría que analizarlo. El día de mañana, qué interesante va a estar, mi querido Pablo, reiterar la invitación a este panel, ¿verdad?, a esta conferencia. Reiteremos el día de martes, perdón, de la próxima semana, el martes 29, a partir de las 15 horas, desde las 3:30 hasta las 5 de la tarde, en el auditorio de la ULA, Campus Granados, ubicado en Avenida Granados, E1241 y Colimes, esquina. No se lo pierdan, van a estar varios expositores importantes. En este caso también va a estar el compañero Ali Salén, embajador extraordinario de la República Árabe Saharaui Democrática, y también va a estar Mauricio Montalvo, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la ULA. Pablo, por supuesto, ¿qué conferencia vas a dar tú? Bueno, básicamente yo lo que haré es tomarme un tiempo más extenso para desmenuzar el contenido del observatorio e insistir en las recomendaciones hacia los estados. También va a estar James White Mueller, profesora de la ULA, Elizabeth Bravo, investigadora de RAT, y Ali Salén. Están con Yemi Minar. Esos son los temas que los cuales los ciudadanos tenemos que participar para tener más orientación, unirnos más y sobre todo ir creando conciencia, mis queridos amigos y amigas. Tenemos la Pachita Mama, no siempre nos acoge, tenemos que cuidarnos, cuidarla, y seguir sembrando productos sanos, limpios. En el caso del Ecuador, somos benditos, tenemos unos microclimas que donde usted eche una semillita crece cualquier cosita, mi querido Pablo. Es una cuestión de políticas de Estado y sobre todo del respeto a la vida y a los seres, y sobre todo a esas grandes guarmis que gracias a su resguardo, ¿verdad?, esa preservación, han seguido manteniéndose muchas de esas semillas. Y gracias a estos procesos, queridos amigos, de los 10 años con nuestros errores y virtudes, también se ha visualizado y se ha dado ese derecho a que nuestras nacionalidades indígenas, andinas y amazónicas, empecemos a recuperar también nuestras semillas y a seguir viviendo de lo que nuestra madre naturaleza nos da, mi querido. Y eso aporta también a la buena nutrición. Te agradezco, Yuma, sí, coincidimos contigo. Invitarles o reiterar la invitación a que nos veamos el próximo martes 29 a las 3:30 en la UFLA. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Pablo, que les vaya súper bien, y después me gustaría que vuelvas para que nos des las conclusiones y todo lo que se ha analizado en estas a nivel mundial. Bueno, vamos a irnos rápidamente al corte musical, y les cuento que Elsie Suquilanda, como todos los años, está aquí en el Ecuador. La próxima semana la vamos a tener acá en el programa La Suki Yacta, con su poesía. Este es era un grupo que tenía hace muchos años, cuando era más guambra de lo que es, que era el grupo Mi Papá Es Comunista, y la canción es un chistoso, es una mofa que hace todo, pero con ironía muy muy interesante y de reflexión. En todo caso, es la canción Yo Quiero Ser Concejal. Yo quiero ser concejal, yo quiero ser concejal. Ay, si todos me lo dan, ay, si todos me lo dan. En mi Versace no ensuciarás, porque en mi corbata me lo darás. Yo nunca quise ser un concejal, mi sueño era ser un chapón municipal. Municipal. Y con mi tolete hacerte brincar, y aseguro mandarte a desayunar. Un chanchito, dos chanchitos, tres chanchitos, te pintará. Yo quiero ser concejal, yo quiero ser concejal. Ay, si todos me lo dan, ay, si todos me lo dan. Un chanchito, dos chanchitos, tres chanchitos. Nunca quise ser un concejal, mi sueño era ser un chapa municipal, municipal. Y con mi tolete hacerte gritar, y aseguro mandarte a desayunar. Traigo doada, arroz con huevo, carne asada, chuchu cara. Hagamos el trencito, cógeme el culito. Cógeme el culito, hagamos el trencito. Cógeme el culito, hagamos el trencito. Cógeme el culito, cógeme el culito. Mi trencito en tu culito, mi trencito en tu culito. Ya va a patear. Manos hábiles en trazos de nuestra identidad. El aporte de las guarmis, de las mujeres en la historia, mi querido, de la humanidad, es muy valiosa. Por eso, recordar a nuestros lideresas es vital importancia. A mejorar cada día nuestra conciencia de equidad, de respeto entre nosotros los seres humanos, y sobre todo a la mujer. En el Ecuador sigue existiendo el femicidio, la gente sigue muriendo a causa de estas estupideces, incoherencias y la violentación de parte de hombres hacia las mujeres. Pero es un proceso de educación, y hay mujeres que a través de su música, como la Karina Clavijo o la Elsie Suquilande, con esa forma sarcástica, va imponiéndose como la presencia y la defensa de los derechos de la mujer. Bueno, en Manos Hábiles también los artesanos y las mujeres artesanas son las portadoras de ese patrimonio, que gracias a ese trabajo se ha mantenido esa identidad como pueblos diversos que somos el Ecuador. Ya se acercan las fiestas navideñas. Y yo sí tengo que agradecer al pueblo ecuatoriano y quienes viven en él, que consume artesanía, que consume, le gusta todavía nuestro arte popular y artesanías elaboradas por esas hábiles manos de artesanos que se las juegan absolutamente todo para mantener, que son generadores de empleo y generadores de cultura. Y uno de esos grupos que no es solo compuesto solo por mujeres, sino de hombres y mujeres portadores de ese patrimonio, son los Inchirrigra. Es una organización que más o menos 2 años tiene y que de alguna manera se han venido organizando y que venden, exponen sus productos, sus obras en el Parque Cumandar, o sea, de la ronda más abajito. Y hacen un esfuerzo por mantenerse en el espacio. Y a su vez también son autogestionarios. Si bien es cierto, el municipio les cede el espacio, pero también hay que ver, revisar, y algún rato vamos a hablar con la gente de participación ciudadana en el sentido de los colectivos en defensa de los derechos de los ciudadanos quiteños, sobre este tipo de ordenanzas que a veces van en desmedro de quienes generan empleo y que generan cultura en nuestro país, en este caso los Inchirrigra. Entonces son artesanos que están de varios sectores del país, quiteños de diferentes de diferentes lugares del Distrito Metropolitano de Quito, y que bueno, que le están apostando por mantener. Doy la cordial bienvenida a una gran amiga, por supuesto, una promotora patrimonial, una artesana que trabaja con sus manos y que está ahí apoyando de la mano con sus compañeras y compañeros para que se respete su espacio, pero también para invitarnos. Y como les decía, se acerca las épocas navideñas y sí tenemos que decir que cada año tenemos que aprender a consumir más lo nuestro, y vamos a tener durante todo este tiempo hasta diciembre ir conociendo a esos artesanos, promocionando, difundiendo sus obras, su producción, porque de alguna manera u otro eso depende también su sobrevivencia como seres humanos, pero sobre todo de las técnicas artesanales que son parte de ese patrimonio inmaterial. Ya no hablo más, qué horror, Lourdes Valverde. Mi amiga Lourdes Valverde, parte de este grupo de los Inchirrigra, y también tengo una compañera de la provincia de Loja. Acérquese, ¿cómo está? Qué gusto. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Patricia. Patricia Bacasela, de la provincia de Loja, específicamente el cantón Saraguro, donde producimos artesanía en muyos. Ese tejido, ese bordado en muyos, como yo le denomino. Bienvenida. Y bueno, está también nuestra otra mujer valiosísima y defensora también de los derechos de la mujer, la doña María Arce, nuestra gran amiga, de esas manos que hacen esos platos maravillosos, ese caldito de bagre, esos corviche pescado, esas empanaditas de morocho, se nos va la baba, dice la Lula. Pero qué maravilloso, bienvenida mi querida, le extrañé en la colada morada, mira, pero sé que estaba pasando por un mal momento, pero bueno, que adelante, su esposo también, que siempre ha acompañado su quehacer y sobre todo ha sido muy solidario con las ferias y quienes hemos estado organizando. Qué gusto, mi doña María Arce. Muy buenas tardes, yo soy María Arce, muy conocida en todos los lados. Ay, linda, mi doña María. Ya bien popular, doña María. Bien popular. Tan linda así es, con su generosidad, una mujer de origen afro-ecuatoriano de la provincia del Cachi, usted no, de Imbabura es. ¿De qué zona es de ese maravilloso? De la parroquia Lita. De Lita, qué paisajes más maravillosos. Y pues bueno, y una gran conocedora de ese patrimonio gastronómico, es una portadora más. Esas mujeres valientes, ese es el legado, yo digo, como dije al inicio del programa, ese es el legado de la Leda Martínez, ¿no? Que este tipo de mujeres se refleja en esta lucha diaria de estas mujeres maravillosas por una sociedad con condiciones de igualdad para todos, mi querida Lula. ¿Cómo estás, Inchirrigra? Has traído unas lindas carteritas, qué lindo. Muchas gracias para obsequiar. Sí. No te voy a dar Dani, por si acaso. No, también es para el Dani. Bueno, primeramente decirte muchas gracias, Yumán, nuevamente por siempre estar apoyando a los artistas y a los artesanos ecuatorianos. Gracias por el espacio. Una vez más, haciendo abusando de este espacio. No, venimos, es la casa de todos ustedes, queridos amigas. Venimos a promocionar, primeramente, bueno, como dice doña María, creo que somos dueños de la radio. Por supuesto, y para nosotros siempre será un gusto tenerlos. Soy Lourdes, yo hago artesanía en cuero. Ya te cambiando, mi querida Pati, te digo. Mi querida Lula. Hago artesanía en cuero. Hoy les he traído unos pequeños detallitos que vamos a dejar aquí en la radio para todos nuestros radioescuchas, quienes estén, no sé cómo obsequiarles en realidad, pero bueno, encargada Yumac de obsequiar. La gente que se ha comunicado por las redes, les vamos a dar, por supuesto. Lula, bueno, tú trabajas muchos años este arte, ¿no? Y los trabajos con cuero. Y pues bueno, te has mantenido como mujer. Mañana se conmemora el día de la en contra de la violencia en contra de la mujer, ¿verdad? Pero realmente las mujeres han cumplido un papel importante en este caso en las organizaciones de los artesanos, en seguir manteniendo un producto, llueva, truene, relampaguee, es sin microcréditos, que todavía falta reformar las leyes de los artesanos, ojalá que lo logren este año, sino máximo hasta el año que viene, para tener mejores condiciones a estos actores y gestores de cultura, pero dentro de la nueva ley de cultura también están involucrados los artesanos y sus derechos. Así, yo creo que más que eso también es buscar espacios. Mira que no hay espacios para promocionar las artesanías o las cosas que elaboramos. Y justamente venimos a eso, a promocionar nuestro espacio que estamos en el Parque Cumandá, a la de abajo del puente de Gallinazo. Estamos todos los viernes y los sábados, nos van a encontrar ahí. Me reía, digo, el puente del Gallinazo, no le diga el abajito de la va a espantar a la clientela, digo yo. No, pero aquí hay muchas cabrillos. Yo siempre digo, entre la Ronda y el Cumandá. Están en la mitad ustedes, ¿no? Sí, bueno, yo también me sorprendí cuando me dijeron el puente de Gallinazo. Yo no sabía dónde era. Porque como eran quebradas todo los gallinazos ahí se posaban, pues. Pero está bueno, muy regenerado. Realmente es un lindo espacio. Y ustedes han hecho un gran esfuerzo y una autogestión, que se quede claro. Autogestión. Explícame cómo se han organizado y cómo sale. Bueno, nosotros estamos organizados a partir del 2014, pero veníamos trabajando conjuntamente con el Cumandá. A partir del 2015 nosotros... La administración del parque, sí. Entonces nosotros a partir del 2015 decidimos organizarnos nosotros mismos, hacer nuestra autogestión y empezar a salir con nuestra... Yo le digo nuestra herramienta de trabajo. Es nuestras carpas, nuestras mesas. Entonces nosotros nos mantenemos en ese espacio. Digamos que... ¿Cuántos artesanos están? Nosotros estamos siendo como 15 artesanos y también hay personas o parcheros que les dicen vulgarmente, ellos vienen los fines de semana y también les damos espacios a ellos. Y aparte se dignifica el trabajo, que no estén en el suelo, sino que pongan como se merecen, mi querida Lula. Y también como se merece que nuestro público sea atendido, tanto nacional e internacional, porque ahí en ese sector justamente tenemos también turismo. Entonces, que tengan una buena imagen de nuestro país, que tengan un buen recordatorio de nuestras artesanías, de lo que hacemos los ecuatorianos. ¿Cuántas personas están saliendo actualmente, Lula? Estamos saliendo 15 personas, ya, o sea, alrededor de 15 personas. Ya en estas fechas suben un poco más, porque obviamente... Lógicamente los artesanos acuden en estas fechas por las fiestas de Quito, la Navidad, fin de año, entonces... Justamente nosotros queremos hacer una cordial invitación a todo el público que se dé cita, que vamos a estar ahí. Tenemos una variedad de artesanía, tenemos mullos, tenemos artesanía en cuero, tenemos cerámica, tenemos material reciclado, tenemos porcelanicrón, tenemos foaming, tenemos tejidos a mano, tenemos alguna variedad de artesanía que sería mejor que visiten la ronda y así podrán disfrutar. Están desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, qué duro. Sí, justo, y es los viernes y los sábados. Viernes y sábado. Uh-huh. ¿Y cómo están las relaciones con el municipio? Bueno, ahora últimamente, desde febrero hemos estado haciendo alguna serie de trámites y en marzo nos dijeron que pagábamos las regalías, gracias, las regalías, pero nosotros hicimos un trámite y no nos cobraron. Entonces ellos dijeron que bueno, que podíamos seguir ocupando el espacio, estamos nosotros ahí, Organizados nosotros. Se viene de la provincia de Loja, ¿hace cuánto vino a la Carita de Dios, a Quito, mi querida Patricia? Yo vivo aquí hace 3 años, vine... a trabajar y también hacerle estudiar a mi hijo. Llevó en la artesanía unos 2 años más o menos. Y a promocionar también, pues, gracias a este medio de comunicación, nuestra y feria. Todo ese bordado, ese tejido minucioso de los mira, yuyos. Aquí tenemos una pequeña muestra de lo que nuestra compañera hace. Una muy pequeña muestra. Una muy pequeña muestra, ¿verdad? Sí. Es lindo. Es un anillo, qué maravilloso, todo elaborado en muyos. En muyos, ¿no? Que es lo que la caracteriza al pueblo saraguro, ¿no? Así esas es. Pecheras maravillosas. Ajá. Que en un inicio era parte de la, que es parte de la indumentaria del indígena saraguro, de la mujer, pero ellos salieron y para que usted se lleve esto, qué maravillosa pulsera. La próxima semana lo vamos a sortear, mi querida Patti. Y usted también está hace 2 años en el Sinchirrigra. Iniciamos hace más de, como dijo mi compañera Lourdes, más de 2 años. Yo estoy desde que se inició, nosotros fundamos eso, igual el nombre. ¿Qué quiere esa decir? Es la idea. Sinchirrigra. Hombros fuertes, brazos fuertes. Sinchiguarmi, les digo yo. Claro. Mujeres guerreras. Es de guerra, de fuerza, de fortaleza. Así es. Esta es su casa, niña Patti, pero ya me tengo que ir. Gracias. El tiempo que vuela y no se olviden, es voy a estar. Mi doña Mary, doña María Arce, ¿cómo le ha ido? ¿Está saliendo las ferias? Por el problema que tuve con mi esposo, no pude participar en la colada morada. ¿Y en diciembre, en estas fiestas? Ahora en diciembre, sí. ¿Cuándo va a ser la feria? Desde el 30 iniciamos en la Plaza Cívica Eloy Alfaro. Que ya es tradicional, ¿no? Sí. Varias organizaciones, empezó el grupo Solidaridad. Ahora tenemos 4 organizaciones. Que les vaya bien. Sí. Y a ver si la próxima semana venimos con alguna de las organizaciones. Sí. Y esa rica gastronomía que va a estar presente, va a estar. ¿Usted con qué va a salir, mi doña María? Con el pargo frito y el maito. ¡Qué rico! Y la nueva innovación de la es sazón nuevo. De Mari, el maito de pavo. ¡El pavo! ¡Bueno! ¡Pavo! ¡Qué delicia! Eso tengo que probarlo. El maito de pavo. Así que de la próxima semana tiene que traernos para hacer el gasto, mi querida doña María, para comer es el maito de pavo. Oh, figúrense en qué delicias. Yo siempre manifiesto, y ya voy terminando para que sigan con la excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Realmente la gastronomía de nuestro país es maravillosa y gracias a estas mujeres portadoras de ese patrimonio se mantiene. Pero también quiero decirles algo, que esta creatividad que tiene doña María, innovadora, siempre está innovando para que sus clientes no se vayan. Pero ¿cómo le ha ido? Estamos hablando de ¿cuántos platos van a tener exactamente en este evento que es desde el 30 hasta el 7? Hasta el 6 de diciembre. Del 30 de noviembre hasta el 6 de diciembre. Sí. Uh-huh. Tenemos de todo, tenemos hornado, menudo, caldos de gallina, tenemos el jaguar locro, fritada, chucchucaras. O sea, platos de todas las regiones del país y también dulces maravillosos, sí, que es lo que caracteriza a la Carita sí. de Dos. Y yo, como les digo, yo soy una de las primeras en que no se debe festejar la Fundación de Quito. Somos uno de los primeros pueblos en el mundo que festejamos cuando te vinieron a colonizar, a violentar, ¿no? Pero ya que se ha dado este tipo de expresiones, es darle el otro lado, la resistencia a través de la cultura y las diferentes manifestaciones, como lo hacen nuestros queridos, exacto, expresiones artísticas que se mantienen gracias a esta interculturalidad que se da en la Carita de Dios, en el primer patrimonio cultural de la humanidad, en gestar las primeras independencias del yugo español. Pero estas épocas, en épocas prehispánicas, fue grave el genocidio que se cometió, mis queridos. Entonces, festejar como una fundación, no, pero sí festejar a esa interculturalidad y esa resistencia que tenemos estos pueblos quiteños y que viven aquí, en el Ecuador y en Quito. Y es bueno, justamente lo que les venimos a promocionar, que mantengamos viva nuestro arte, nuestra cultura, y visitando la ronda en el colectivo Sinchirrigra todos los viernes y sábados a partir de las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Es que así, Radio Escuchas, a todos les esperamos. Eso. Gracias, amiga. Viva esta Sinchirrigra, maravillosas. Eso, mi querido Dani. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Calle Cama y visitemos las diferentes ferias apoyando a estas mujeres maravillosas y a nuestros artesanos y gestores patrimoniales que tiene el Ecuador. Calle Cama, nos vemos. Chao, chao. Chao.